De cuatro. No, no. Los otros tres están posicionales, están en posición de fuera de juego, pero no intervienen en la jugada. Claro, y saliéndose. Y el que hay que ver es si Juanfran, cuando le pasan el balón, que no hemos tenido una buena imagen, está fuera de juego. Yo creo que Juanfran no está en fuera de juego. También verá que llegan los jugadores de Zaragoza saliéndose con los del Madrid y él va entrando. Eso es lo que hace falta ver porque no lo vimos. Pero Juanfran yo creo que no. A mí me parecía, pero bueno, vamos a esperar una repetición y salimos de duda. Vamos a llegar a las 8, la ronda informativa. Por cierto, hoy a las 9 y media es el sorteo extraordinario de este... Primavera. Un cupón 11 millones. Así que... Dos cupones 22 millones. Si tres la... cupones 33 millones. Si la cuatro cupones 44 millones. Si la actualidad informativa... Cinco cupones 55 millones. Nos lo permite. Bueno, ya sé. A las 9:30 daremos el sorteo del cupón. Son las 8, ronda informativa. La ronda de Carrusel Deportivo con el cupón de la 11. De lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. Cupón diario de la 11. La ilusión se cumple. Abrimos ronda, primera división en Madrid, Manolo. Media hora de partido, Real Madrid 1, Marco Portillo, Zaragoza 0. Segunda división terminó, Recreativa de Huelva 2, Getafe 0. Abrimos ronda en Algeciras, Jesús. 26 y medio, segunda parte, Algeciras 1, Alavés 2. En Vallecas, 24 minutos de la segunda parte, el partido ha caído un poquito, ya solo domina el Rayo, pero de momento Rayo Vallecano 0, Leganés 0. Media hora de la segunda parte, en Valencia, Levante 1, Tenerife 0. Liga CB de baloncesto, abrimos ronda informativa en Murcia, José Antonio. 8 minutos, 6 segundos para llegar al final del tercer cuarto, Polaris Murcia 45, Etosa Alicante 50. En Vitoria 3-12 para llegar al descanso, Tau 32, Caja San Fernando 34. Igualadísimo desde el comienzo del partido en el pabellón de la Fuente de San Luis, quedan 5 minutos 53 segundos para llegar al descanso, Pamesa Valencia 26, Forum Valladolid 24. La ronda informativa de Carrusel Deportivo con la suerte de la 11, el cupón diario de lunes a jueves, el viernes el cuponazo y los domingos super cupón fin de semana. Y hoy el sorteo extraordinario de primavera. El cupón de la 11. Todos los días toca. Activar la luneta térmica trasera del vehículo incrementa el consumo de combustible entre un 3 y un 5%. Por eso, según el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, hay que encenderla cuando el cristal está empañado, pero desconectarla cuando ya está limpio. También aumenta el consumo si arrancamos el coche un rato antes de empezar a circular. Esto antiguamente era necesario para calentar el motor, pero hoy en día los coches son de inyección y no lo necesitan. No derroches combustible y ahorra contaminación. Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico. Recuerdo 8 y 3 minutos que estamos a la espera de la comparecencia del ministro del Interior, Ángel Acebes, así que en cualquier momento cortaremos el fútbol, al que regresamos, minuto 31, con la victoria del Madrid 1-0, ¿va reaccionando el Zaragoza, Manolo? No, yo la verdad, aunque ahora lo ha intentado, pero yo creo que lo intenta como lo ha hecho en el principio de partido, con su fórmula, una fórmula que no creo que le haga mucho daño al Madrid, con balones largos para intentar a ver si Villa es capaz de sorprenderles o con pelotazo desde lejos, así me parece que es difícil sorprender sobre todo al Madrid. Salvo que se la quiten a Cambiaso muy cerca... ¿Verdad? Y entonces, espera, que llega Villa, que nos va a callar, aguanta Villa, la quiere poner atrás, pero Pavón le cierra. Digo que es difícil sorprenderle porque Villa es rapidísimo, pero Juan señor, Pavón y Raúl Bravo también son muy rápidos. Sí. Vamos a ver, el Zaragoza es un equipo que, bueno, tiene una cierta consistencia defensiva, de muchas veces que lo veo, y es un equipo que tiene muchos problemas en cuanto al toque de balón, a no ser de que Villa o Dani se incorporen. Espera, Toledo remata, gol. Zaragoza. Sacó desde la izquierda Cani, puso el balón al segundo palo, Toledo más solo que la una, remató picando al palo opuesto donde estaba Mitchell, que tengo la sensación que al querer despejar se resbala y la bola se cuela dentro. Marca el Zaragoza, marca Toledo. Bueno, banquillo Romero. Bueno, pues prácticamente yo creo que no se lo esperaba ni el técnico del Zaragoza, Víctor Muñoz. Todavía le duraba el rebote por el gol de Portillo y llegó el regalo de toda la defensa del Real Madrid. No estuvo afortunado tampoco el portero Iker Casillas. Por primera vez desde que comenzó el partido, prácticamente 33 minutos de juego, saltó Carlos Queiroz del banquillo local. Intentó pedirle un poquito más de fuerza a sus jugadores, pero el relax, Paco, en los futbolistas del Madrid era bien. No, mal todo, mal cerrado el segundo palo, todo. Mal medido Casillas, pero el más desafortunado, sí, y mira que el otro día fue el mejor, Mitchell. Sí. ¿Sabes lo que le ha pasado? De pie, le dan el cuerpo. No, pero ¿sabes lo que le ha pasado? Ha querido ir él a despejar. A despejar el balón y ha visto que se le ha levantado el césped, los tacos no lo han sujetado y se ha escurrido. A mí me da la sensación que se había escurrido, pero la sensación que tengo es que le ha ido a morder al balón y precisamente ha perdido el equilibrio y se ha venido para atrás. Aparte, Manolo, la defensa del Madrid está, pero vamos, no estaba ninguno colocado en ningún sitio, todos mal, todos. A todo esto, José Francisco, ¿ha visto alguna repetición ya definitiva? No, no lo han puesto todavía. Bueno, 8 y 5, 1, 1 en el Bernabéu. Importada directamente desde México, llega Carrusel Deportivo y a España, Coronita. Cómo me gusta, cómo me gusta, la rubita, suavecita, fresquita, así es Coronita, con una rodajita de limón, ya verás qué buena, la auténtica cerveza mexicana. Coronita, Coronita, Coronita. Aprovechamos también para saludar a los oyentes que tenemos en México, que nos siguen a través de Estadio W, hoy van a dar esta retransmisión deportiva e informativa. Javier Casal. Sí, como decíamos antes, al menos 5 personas, 3 árabes y 2 hindúes, han sido detenidos en Madrid. Importante operación contra el terrorismo islámico radical. ¿Tenemos algún dato más, Javier Álvarez? Buenas tardes. La policía, como nos acaban de confirmar, ha detenido a 5 sospechosos de los atentados del jueves. Según fuentes de la investigación, se trata de 2 ciudadanos de nacionalidad hindú y 3 ciudadanos árabes. No son de ETA, nos dicen las fuentes policiales y judiciales consultadas por la cadena SER, ni simpatizantes, pero sí están vinculados con el atentado, con la logística. Uno de ellos incluso podría tener relación directa con la compra o con la adquisición ilegal de los teléfonos móviles utilizados para detonar las mochilas con los con las bombas. Además, la policía cuenta ya con una evidencia absolutamente relevante sobre la procedencia y origen de la cinta cassette encontrada en la furgoneta de Alcalá de Henares. Según fuentes conocedoras de esta pesquisa, la cinta tiene su origen en Egipto. Fue probablemente comprada en su capital y trasladada hasta España por alguno de los integrantes del comando que actuó en Madrid. Las fuentes consultadas confirman con este nuevo dato la evidencia de que los atentados fueron diseñados y perpetrados por elementos radicales islámicos y no por ETA. Insistimos que hoy la cadena SER ya les contaba en Hora 14 que la principal línea de investigación que estaban manejando en el Centro Nacional de Inteligencia apuntaba hacia grupos islámicos, noticia que desmentía a los pocos minutos el director del CNI, Jorge Dezcayar. Además, a esta hora estamos pendientes de la intervención del ministro del Interior, de Ángel Acebes, que creo todavía no se ha producido, Matarradellos. No, la rueda de prensa del ministro Acebes está a punto de empezar. Dice su equipo que hay novedades sobre el camino que a partir de este momento toma la investigación, en la línea de lo que acaba de adelantar hace unos momentos la cadena SER. Con esas 5 detenciones, 3 ciudadanos árabes y 2 hindúes. Nos quedamos, por tanto, a la espera de esta comparecencia que está a punto de empezar. Y que cuando comience contará en directo la cadena SER, Paco. Bueno, pues aunque el juicio moral que nos merecen los atentados y el dolor es el mismo, sea quien sea, yo creo que todos hoy necesitábamos saber de verdad quiénes son los culpables. Parece que se van aclarando las cuestiones. Esperamos también, necesitamos también las explicaciones del ministro de Interior, así que en cualquier momento que los servicios informativos de la SER nos lo pidan, volveremos a escuchar al ministro. Ahora volvemos al Bernabéu. Estamos en el 36, empate a 1. El Madrid ha reaccionado con una clara ocasión de gol, Manolo. Sí, y además yo creo que es falta clarísima de Zidane a Rebocio, que la agarra por detrás cuando Solari llega a rematar. Yo no sé, José Francisco, si tampoco se verá eso en la tele, pero tengo la sensación que Rebocio va a despejar y le agarra a Zidane por detrás y llega Solari, remata directamente y para Lainez. Sinceramente no se ha visto No se ha visto falta, Manolo. Bueno, yo te digo lo que yo veo de aquí. Lo que yo veo de aquí. Yo además además, por cierto, Rebocio, no sé si lo ha visto Romero, se ha vuelto loco cuando la falta. Sí, para mí tampoco es falta, pero lo cierto es que Rebocio se ha vuelto absolutamente loco porque pedía agarrón de Zinedine Zidane. Ahí está la pelota que la cuelga Cani. Cani va a jugar para Galetti, toca de cabeza a Galetti, llega Beckham en la ayuda y el cuero que va directamente a los dominios de Roberto Carlos. Es increíble el daño que le hace al Madrid un balón cruzado desde una banda a la otra por arriba, ¿eh? Es que siempre les pilla descolocado. Yo no sé qué les pasa en la defensa, pero le hace mucho daño. Fue mucha concentración contra el Bayern, ya 2 días seguidos concentrándonos en los corners. No, pero ya... Paco, ese es un mal que tiene el Madrid desde hace mucho tiempo, ¿eh? Cualquier balón que vaya por arriba le crea unos problemas tremendos, ¿eh? Pero tremendos. Son jugadores que en su mayoría han nacido para tener el balón en los pies. Eso, claro, bien, claro. Ese es yo creo que le hace daño a todos los equipos. Los balones. No, verdad. No, a todos los equipos. No, yo creo que es muy difícil. No, hay no gente que va bien de cabeza, que va al balón, pero yo creo que últimamente esa tendencia de que cuando viene un balón por arriba hay que buscar al contrario, no sé, pero el caso es que al Madrid, 2 balones centrados, 2 balones con problemas. Es que Poli, de los 4 de atrás, quitando un poquito a Pavón, el resto ni uno va bien por arriba. Es que son defensas, cierto, pero Pavón está tosiendo, ¿eh? Sí, es que lleva 15 días un poco chungo. El otro día también se quedó fuera y... Pero bueno, no tenía fiebre. El otro día fue decisión técnica, pero aún así él estaba en el banquillo, estaba un poco chungo. Y es que está tosiendo porque está tocado. Zidane para Michel, fuera de juego de Michel, ¿no? Sí, claro. Fuera de juego de Michel, ha marcado el juez de línea. En esta ocasión Lainez, que entrega la pelota con tranquilidad para Milito. Pasan los minutos, estamos ya en el 38 de partido. de esta primera parte. Recuerden, empata uno, Portillo para el Madrid, Toledo para el conjunto Baño. La bola que la tiene Cuartero, entregando con Galetti, Galetti para Cuartero. El Madrid hoy, será también porque hay muchos chavales, presiona mucho más arriba, ¿eh? Hoy sí que tratan de presionar y morder. Mira, mira, ahí están intentando presionar, aguantando la pelota Galetti. Galetti gira sobre sí mismo, falta de Solari, ¿no? Al Zaragoza le cuesta mucho sacar la pelota, Juan. Le cuesta muchísimo Ese es el verdadero problema que tiene. Un segundito, porque va a empezar la rueda de prensa, me parece, Javier. Sí, ahora mismo va a comenzar esa intervención de Ángel Aceves, Matarradellos. Y comienza ya esta comparecencia con novedades que pueden aclarar estos más de dos días de hipótesis. Adelante. No tenemos ahora mismo sonido, lo vamos a intentar directamente desde la televisión aquí en los estudios centrales para escuchar a Ángel Aceves, ministro del Interior, que empieza su comparecencia ya. 8 de la tarde y 11 minutos. Hace 15 minutos la cadena se les ha informado de 5 detenciones, 2 hindúes y 3 árabes detenidos por la policía por los atentados del pasado jueves en Madrid. En el Ministerio del Interior está compareciendo ya Ángel Aceves y no podemos recibir ahora mismo ese sonido. Así que en un instante vamos a ver. De nacionalidad ya hindú. Y hay otros dos españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Todos ellos por una presunta implicación en la venta y falsificación del móvil y tarjeta que se encontraron en el bolso que no llegó a explosionar. Todo ello se está realizando por orden del respectivo juez de la Audiencia Nacional y es una operación abierta que no ha hecho más que empezar. En estos momentos se está procediendo también al registro de varios inmuebles y de varios domicilios y por tanto hay que tener mucha prudencia y mucha cautela. Insisto, todo se está haciendo bajo orden e instrucción del juez de la Audiencia Nacional y es una investigación que acaba de comenzar, aunque efectivamente ya ha tenido frutos tan importantes como esto. Es decir, que 60 horas después de cometido el brutal atentado, ya tenemos 5 detenciones, aunque, insisto, con todas las cautelas del caso. Como siempre, toda la información disponible se les irá facilitando y en este momento hay que felicitar y agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al Cuerpo Nacional de Policía el magnífico trabajo que están realizando en esta investigación y que, bueno, pues comienza a dar sus frutos. Insisto, es el inicio de la investigación, pero desde luego abre una vía muy importante para avanzar. Esto nos permite ratificarnos en lo que les decía esta mañana y les dije desde el primer día. No me cabe ninguna duda que, dada la profesionalidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, los responsables del atentado terrorista criminal serán detenidos y pagarán sus culpas y pagarán su responsabilidad cumpliendo íntegramente sus condenas. Han realizado una acción terrible contra nuestra democracia, contra nuestra convivencia, pero los responsables de garantizarla están trabajando con una enorme eficacia y por eso insisto, como les decía esta mañana, confianza de todos los ciudadanos, confianza del gobierno y el máximo respaldo porque la investigación avanza en una buena dirección. Estoy a su disposición. Comenzar la ronda de preguntas al ministro del Interior, Ángel. Sí, han sido detenidos en Madrid. Todos han sido detenidos en Madrid, sí. En distintas zonas de Madrid. Que ninguno de los detenidos, por lo que se sabe hasta el momento, son autores materiales de los atentados. No, en estos momentos les he dicho exactamente por lo que han sido detenidos. Ahora se procederá a su interrogatorio, a la toma de declaración y a recibir la información que tengan que producir y bueno, con eso veremos los resultados que ofrece. Pero la detención ha sido por la presunta venta y falsificación del el móvil y de la tarjeta que posteriormente se encontró en la bolsa de los explosivos relacionados con el móvil tienen y por tanto ahora tenemos que ver hasta qué grado y no podemos avanzar en este momento ningún resultado. Por eso les pedía toda la prudencia y toda la cautela porque entonces son detenciones de una investigación que comienza y que bueno les hago pública por el compromiso de transparencia y de que todos los ciudadanos españoles vayan conociendo los avances que en esta materia se están produciendo y se están llevando a cabo. Es esta tarde las detenciones y por eso les doy la información, pero insisto, con mucha cautela y con toda la prudencia necesaria, porque bueno, ahora tenemos que ver, y el juez tendrá que ver, y la policía, cuáles son las consecuencias de estas detenciones y el que tenga que determinar en su caso las responsabilidades. No, yo creo que no debemos descartar nada, como hemos hecho desde el momento en el que a la policía le damos la instrucción de continuar por todas las vías posibles y por las dos que eran, tenían indicios para poder investigar. Por tanto, yo creo que no se debe de descartar nada. La policía va a seguir trabajando y va a seguir investigando en todas las vías. Esta efectivamente abre una importante vía de investigación y, por supuesto, se va a proseguir con toda la intensidad, con toda la rapidez, con todo el trabajo y con toda la profesionalidad y eficacia que está acreditando los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que están llevando a cabo y que son los máximos responsables de esta investigación y que, insisto, hay que felicitarles y les felicito de manera muy muy expresa. Uno a uno. Yo creo que es pronto todavía para establecer esas vinculaciones. Alguno podría tener relación con grupos extremistas marroquíes, pero son todavía muy pronto para establecer la determinación precisa de ese grado y de esa vinculación. Yo creo que es bueno que ahora esperemos y tengamos prudencia. Cuando tengamos datos constatados, se los iremos facilitando. A ver. ¿Pierde peso la primera línea de investigación? Es decir, ahora mismo sigue siendo ella el principal presunto responsable de los atentados del jueves. Le acabo de contestar. Hay una línea de investigación que está dando resultados y esta es la línea con la que se va a continuar trabajando con toda intensidad. No se descarta ninguna, no se abandona ninguna, pero en este momento esta es la vía en la que se está investigando y la que está produciendo avances. Le he contestado, le he ido contestando cada momento, prácticamente casi cada mañana, cada tarde, cómo iba evolucionando y avanzando la investigación y lo que consideraban los responsables debían de ser las prioridades de la misma. En un primer momento, por razones evidentes que ya he explicado suficientemente, la prioridad en España, yo digo, es la organización terrorista ETA. Inmediatamente, en cuanto aparece esa misma tarde el indicio de una cinta en árabe, se da la instrucción y comienza una investigación con toda intensidad hacia cualquier grupo que pudiese tener relación con el islamismo radical, y ahora se produce otro acontecimiento esta tarde, fruto de las investigaciones, como consecuencia de lo que también comparecí ayer para explicarles, que es el hallazgo de una bolsa con los explosivos. Eso nos abrió una vía de investigación, se lo dije ayer por la tarde, que ha tenido consecuencias tan rápidas y tan eficaces como esta, y por tanto me parece que se está llevando una magnífica investigación policial, que hay que reconocer y que hay que agradecer, y que estoy seguro que el conjunto de los ciudadanos españoles reconocen y agradecen la eficacia demostrada por nuestra policía, que en muy poquitas horas ya ha tenido unos primeros resultados, porque han transcurrido 60 horas y ya tenemos resultados en una vía de investigación con la cautela de los resultados que pueda tener definitivos. Pero hay una buena vía de investigación e insisto, con resultados que demuestran la capacidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y el empeño de resolver este asunto cuanto antes y poner a los responsables a disposición de la justicia para que cumplan sus condenas. Es la defensa de los derechos y de las libertades frente al ataque más brutal que es el que proviene de ese atentado terrorista. Sí, porque cinco están detenidos y los otros dos solo han sido citados para tomarles de declaración y en este momento no está prevista, salvo que haya alguna aportación distinta del resultado de la misma, la detención de los mismos. ¿No va a quedar las dos vías, ETA o el grupo terrorista islámico, comparten prioridad, están 50-50 o una más que otra, podría decir sí, no o qué. Pero mire, no pretenderá usted que yo le dé un porcentaje. Bueno, pues en estos momentos me ratifico en lo que acabo de decir. Hay una línea de investigación muy buena, se la estoy contando, y esa es la dirección en la que está avanzando esta investigación. Y no se descarta ninguna otra, y no se renuncia a ninguna otra vía de investigación, ni de conexiones, ni de investigaciones internacionales, ni de cooperación internacional. Hasta este momento se han producido estas detenciones y veremos cuáles son las consecuencias y a dónde nos llevan estas detenciones. Vienen relacionadas con lo que he dicho hasta este momento, el móvil, el teléfono móvil y la tarjeta. Y a partir de este momento iremos viendo y confiando en las fuerzas y cuerpos de seguridad que irán esclareciendo el resto de la investigación. ¿Está participando en la investigación? ¿Ha aportado algún dato? ¿Perdón? Esta es una investigación que está realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad española, estas detenciones, y por orden de la Audiencia Nacional, y todo bajo la autorización, la investigación y el impulso judicial, y por lo tanto, aunque hay colaboración internacional en el conjunto de la investigación, pero estas detenciones se han realizado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía Español. Yo creo que en esto tenemos que tener prudencia de lo que son estrictamente temas policiales y que pueden afectar a la investigación. Comprenderán ustedes que en esos detalles que son puramente técnicos de la investigación, pues tengamos la prudencia necesaria. Es cierto que hay una investigación en esa dirección. Hay un testigo que dice que vio a tres personas encapuchadas o con su rostro tapado por bufandas, por capuchas, y lógicamente esa es una de las vías de investigación. No lo sabemos. Creo que en este momento lo que les he contado es la información de la que disponemos. Se ha producido la detención esta tarde y, por lo tanto, en estos momentos tiene que comenzar las de la toma de declaración y, por tanto, yo creo que eso tenemos que esperar. Cuando tengamos información, créame que, como estamos haciendo, se la iremos facilitando. No, todas en Madrid. No, son estas detenciones y todas se han producido en Madrid. Yo creo que los detalles, según vayan avanzando en la investigación, se los podremos ir facilitando. En estos momentos, como les decía, de los cinco conocemos sus nacionalidades, estaban, por supuesto, al haber sido detenidos en España. Ahora, la situación legal que tenían en España, ahora habrá que determinarla. Gracias. Pues acabo de finalizar la intervención, la comparecencia en el Ministerio del Interior de Ángel Acedes. Vamos a recordar los datos en aterradillo. Son tres marroquíes y dos indios detenidos y dos españoles de origen indio que están siendo interrogados, ¿verdad? Sí, exactamente lo que adelantaba la cadena SER. Cinco detenciones, todas en Madrid. Tres de ciudadanos marroquíes, dos ciudadanos hindúes y dos españoles de origen hindú que solo han sido citados para declarar por la presunta venta y falsificación del teléfono móvil encontrado en la bolsa que llegó a la comisaría del Puente de Vallecas. El ministro Acebes no nos ha confirmado si estos detenidos tienen relación alguna con los que cometieron el atentado en Casablanca. Dice que es pronto para saber esto y que no nos adelantemos, que la información sigue dando puntualmente como hasta ahora. Acebes insiste en que no se sabe si son autores del atentado e insiste en no descartar la opción de que ETA haya colaborado. En el aire quedan muchas cosas que Interior todavía ha firmado, por ejemplo, de dónde viene la carga o el contenido de esa cinta que se encontró en la furgoneta. Gracias, Ana Terradillos. Insistimos que hoy la cadena SER ya les contaba que la principal línea de investigación que estaban manejando los servicios de inteligencia apuntaban precisamente hacia grupos islámicos, noticia que desmentía a los pocos minutos el director del CNI, Jorge Dezcayar. Paco. Gracias, Javier. La cadena SER anuncia de forma inmediata un especial informativo a partir de las 9:30. Si, por supuesto, hay cualquier noticia desde aquí hasta entonces, dentro de lo que nos queda de esta edición tan extraña de Carrusel Deportivo, volveremos inmediatamente con los informativos de la SER, pero a partir de las 9:30, la conclusión del partido en el Bernabéu, partido que está ya al descanso con el empate a 1 entre el Real Madrid y el Zaragoza, comenzará una programación especial en la sintonía de la SER ante estos detalles adelantados por nuestros compañeros y confirmados ahora mismo por el ministro del Interior, Ángel Acebes. Y bueno, aquí uno que es un ciudadano más, pues la verdad se encuentra bastante satisfecho de que los miembros y fuerzas de la Fuerza de Seguridad del Estado hayan hecho su trabajo tan rápidamente. 5 detenidos ya, 3 marroquíes y 2 indios, y 2 españoles de origen indio están siendo interrogados. Y en lo profesional uno se encuentra muy orgulloso de trabajar con los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER, porque créannos que no lo han pasado bien cuando desde primera hora de la tarde fuentes del CNI les informaban de que al 99% la investigación iba ya en torno al extremismo islámico, y de repente a las 5 de la tarde el director de este Centro Nacional de Inteligencia sale a desmentir a la cadena SER. Pues estamos muy orgullosos de que con la bandera de la verdad hayan sido los primeros en informar a los españoles nuestros compañeros de los servicios informativos. Repito, a las 9:30 empieza la programación especial en la SER con ese especial informativo. Después de lo que acabamos de escuchar, todo apunta ya a el extremismo islámico como los autores de la masacre en Madrid del pasado jueves. Son las 8 de la tarde y 26 minutos. Enseguida situamos toda la actualidad deportiva para ir dando paso ya a los compañeros informativos. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Tinto, rosado y blanco, cumbres de Gredos. Todos los días buen vino. Radio Madrid, Cadena SER. La credibilidad del número uno. Oh, my love. 14 de marzo, la hora de los ciudadanos. La hora de la dignidad. Programa especial Elecciones en la cadena SER. Con el sondeo electoral del Instituto Opina a las 8 en punto de la tarde. Con Iñaki Gabilondo y el análisis de Josep Ramoneda, Antón Losada y Fernando Fernández. Especial Elecciones 2004. Este domingo a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. 14 de marzo. La hora del voto. Porque si algo pasa, está la SER. Carrusel Deportivo, Cadena SER. En fútbol, bueno, por cierto, ni que decir tiene que a partir de las 9:30, cuando empiece ese especial informativo en la SER, seguiremos informándoles ya de vez en cuando de lo que vaya pasando en el otro partido de primera división adelantado a esta jornada, que es el partido que justo a esa hora comenzará en Anoeta, el que transmite las autonómicas y la 2 entre la Real Sociedad y el Atlético Madrid. En fútbol, digo, confirmamos ese descanso del Bernabéu. No sé si Manolo deberíamos de contar algo más de esos últimos minutos del Madrid 1 Zaragoza 1. Pues me parece que poco. Y de segunda división vamos ya por los finales, partidos que empezaron a las 6:30, terminó en Vallecas, Eri. Terminó el partido en Vallecas 0-0, si no hay ocasiones es muy difícil que haya goles, y este punto no le vale demasiado a ninguno de los dos equipos, si acaso al Leganés, que ha jugado 50 minutos con un hombre menos. Los mejores, Pablo Sanz en el Rayo, Alessandría, el central, en el Club Deportivo Leganés, unos 7.500 espectadores, el árbitro García Delgado ha estado bien, y lo que más me ha gustado a mí ha sido la elección del pueblo de Vallecas al terrorismo. 32 puntos tienen el Rayo y el Leganés, están justo por encima de los 4 de la zona de descenso, les aventajan en 2 puntos, o sea que por ejemplo mañana Tenerife o Almería ganando, bueno, el Tenerife va perdiendo ahora mismo, se podrían salir de esa zona de descenso. ¿Ha terminado en Algeciras, el Algeciras Alavés, Jesús? Finalizó el partido, Paco, 1-2 para el Deportivo Alavés, valen los goles de Buco y de Lucas, que fue el mejor de su equipo. Por parte algecirista, de sacar la labor de Aitor Santos, el Deportivo Alavés, que pone en la puntilla en Algeciras, que huele más que nunca a Segunda División B. Presenciaron el partido en el nuevo mirador unas 3.500 personas, el colegiado del encuentro, el madrileño Martínez Hinojosa, bien. 42 puntos tiene el Alavés, que empata en la cuarta plaza con el Getafe, con 21 se queda último el Algeciras. Y en Valencia terminó el Levante Tenerife, José Manuel Segarra. Terminó el partido, un encuentro que podía haber finalizado en el minuto 6, en el que llegaba el gol de Jofre, porque a partir de entonces casi nada de nada. El Levante momentáneamente se coloca segundo en la segunda división, el Tenerife sigue con más fuerza en los puestos de descenso a la segunda división B. Por cierto, Paco, Valencia sigue demostrando ser por estos días madrileña. Gracias, Segarra. El Levante sí, es con 48 puntos el segundo clasificado ahora mismo, con un partido más adelantado al Numancia y se acerca a tan solo un punto del Sporting. Se aleja a su vez del Getafe, del cuarto clasificado al que adelanta en 6 puntos. El Tenerife se queda cuarto por la cola con 30 puntos. Son las 8 y media, como alguno de estos partidos entraba en la quiniela. Antes de la ronda vamos a hacer un repaso a cómo está la quiniela de la jornada. La quiniela de la jornada en Carrusel Deportivo, con el sabor de un blanco extraordinario. Se llama Marina Alta, nació en el Mediterráneo. Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Pues ya tenemos un signo definitivo en la quiniela de la jornada, en la casilla 12, Algeciras a la vez 2. Y por ahora, el Real Madrid 1, Zaragoza 1. Y a las 8:30 debe estar a punto de empezar el poliejido Ciudad de Murcia, que entra en la casilla número 13 de la quiniela. Descorcha una botella de Marina Alta y brinda con un blanco muy especial, con todo el sabor del sol mediterráneo y de la brisa marinera. En tu casa, en tu mesa, en tu restaurante, Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Recuerde, la cadena SER lo adelantaba desde primera hora de la tarde. Las investigaciones ya seguían solo la línea del extremismo islámico. A las 8 menos 7 minutos exactamente avanzábamos la detención de 5 presuntos implicados en el atentado, en los atentados del jueves en Madrid. 3 marroquíes y 2 indios. También están siendo interrogados ahora mismo 2 españoles de origen indio. Pasadas las 8 y 11 minutos de la tarde, así ha sido, todos los extremos han sido confirmados por el ministro de Interior, Ángel Acebes. Nos queda una hora para que empiece el especial informativo de la SER, así que vamos a ir tratando de centrarnos más o menos en el fútbol y tratando de hacer nuestro trabajo lo más dignamente que podamos. Algo que contar, repito, Manolo, en el Bernabéu, de lo que ha sido el tramo final de la primera parte de ese empate 1 entre el Madrid y el Zaragoza. Pues nada más, Paco, que yo sinceramente creo que la gente está enganchada a la radio ahora mismo y que el partido pues evidentemente sigue con empate a 1, gol de Portillo, gol de Toledo. Por cierto, Portillo le ha dedicado al sí, cielo el gol, al cielo, y también Toledo ha mirado hacia arriba y ha señalado con los dedos. Oh, y man, decirte solamente una cosa, que todos los que estamos aquí nos sentimos orgullosos de tener esos compañeros en la cadena SER que luchan por la libertad de expresión, y creo que toda la gente que está en el Bernabéu también está con ellos, ¿eh? Sí, señor. El resumen de la primera parte, no sé si quieren decir algo Juan Señor o Poli Rincón. El Madrid ha tirado 4 veces a la puerta, el Zaragoza 2, 2 veces fuera el Madrid, 3 veces fuera el Zaragoza. El Madrid ha llegado el triple, 18-6 al área rival. Faltas poquitas, los dos, 5 el Madrid, 6 el Zaragoza, y en córneres el Madrid sacó el doble, 4-2. Poli o Juan, ¿qué queréis decir algo de la primera parte? Juan. Sí, bueno, pues por mi parte decir que el Zaragoza es el mismo de las últimas jornadas, está teniendo esos golpes de suerte, cuando no es porque le expulsan a uno del equipo contrario, es porque tiene un gol que viene precedido de varios fallos, que tiene problemas en la transición, en el fútbol de ataque, salvo cuando se incorpora, nos acerca al medio campo, tanto Dani o Movilla, perdón, Ovilla. Y bueno, pues al Madrid la diferencia que noto es pues que está presionando, lo que es inusual en él, en una zona mucho más adelantada, y que eso, yo no sé si conoce los problemas que tiene el Zaragoza para sacar el balón, o viene precedido por esa inclusión de jugadores que no han tenido partidos en el Real Madrid y que están favoreciendo pues ese fútbol de presión, y que en algún momento le ha dado un susto al Real Zaragoza. Acaba de empezar la segunda parte. Confirmamos, Antonio Romero, desde abajo, si hay algún cambio en algún equipo. Perdona, Paco, no ha habido cambios en el Real Madrid, tampoco en el Zaragoza. En el Zaragoza me parece que sí, que han creo que ha entrado Sabio. Bueno, Dani, bueno, tampoco es el día, pero hay gente que tampoco entiende demasiado bien que la información se dé como se tiene que dar. Ha entrado Sabio por Dani. Son las 8:34, con 4 de retraso. Vamos a recordar todos los marcadores de esta jornada deportiva. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, con la suerte tiene un nombre, el cupón de la 11. Con el cupón de la 11, la ilusión se cumple. En primera división, abrimos ronda en Madrid, Manolo. En Madrid estamos, primer minuto de la segunda parte, Sabio por Dani, Real Madrid 1, marcó Portillo, Zaragoza 1, empató Toledo. En segunda división terminaron Recreativo de Huelva 2, Getafe 0, Algeciras 1, Alavés 2, Rayo Vallecano 0, Leganés 0, Levante 1, Tenerife 0. Y en el ejido, poliejido Ciudad de Murcia, Pepe. Buenas noches desde Santo Domingo, también jornada de luto, minuto de silencio, ha sido impresionante el respeto, evidentemente, a las víctimas del acto terrorista. Llevamos 2 minutos de partido, poliejido 0, Ciudad de Murcia 0. Vamos a cambiar de balón, cogemos el grande de la Liga CB, Murcia, abrimos ronda, José Antonio. Se abierta el marcador en el Palacio de Deportes de Murcia. Murcia, Morales Murcia 73, Etos Alicante 75, quedan 4 minutos 40 segundos. 7-3, 7-5, 2 arriba Etos Alicante, volvemos a Vitoria. En Vitoria 3-49 para el final del tercer cuarto, Tau 53, Caja San Fernando 49. En el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia quedan 9 minutos y 18 segundos para que concluya el tercer cuarto. Ya se ha escapado Pamesa, que gana de 13, Pamesa Valencia 48, Forum Valladolid 35. Recuerdo en marcha la segunda etapa del Rally de México, Carlos Sainz va ahora segundo porque ha sido descalificado, ha abandonado Sebastián Loeb, el francés que iba líder, o sea que el líder es ahora mismo Marco Martín, el estonio. Y a 9 segundos, segundo está Carlos Sainz, pero está en marcha todavía esta segunda etapa. En balonmano, partido de ida, semifinal de Recopa. El balonmano Valladolid ha ganado solo por 2 al Gorenje Belenje, o al Goreni Belenie. Y en hockey, final del preolímpico de hockey hierba en Madrid, por un gol de oro en la prórroga. Por lo tanto, Holanda le ganó 2-1 a España. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, con el cupón de la 11, el que todos los días toca. Me parece que va a entrar Guti Romero. Está calentando Guti, está calentando Borja, está calentando el portugués Luis Figo. Sí, está calentando bajo las órdenes de Di Salvo y yo creo que de momento por lo menos no tiene intención de hacer ningún cambio Carlos Queiroz. Bueno, pues vamos a ver la segunda parte de este nuestro partido de la jornada. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo, un partido que viene cargadito de novedades, entre ellas el nuevo Renault Master. Nuevo Renault Master, entre profesionales, dale Manolo. Bueno, pues ha comenzado la segunda parte de esta villa que quiera por la línea fondo, centro, el segundo palo, detiene Casilla, que bloquea el balón, ya saca la pelota en banda derecha. Qué buenas cosas tiene Villa, Es un delantero que además tiene, aparte de tener gol, tiene movilidad, sabe desmarcarse muy bien y además tiene una habilidad muy buena, para hacer cosas en un sitio complicado. Y además recuerda, Juan, que al principio de temporada tuvo problemas de cara a portería, porque el hombre hace unos goles. Que, de esos que dices, madre mía. Pero mira, es uno de esos futbolistas que quiere cualquier entrenador, que quiere cualquier afición, quiere cualquier club. ¿Por qué? Porque lo que transmite es una implicación absoluta y eso es lo que gusta. Te puede salir bien, te puede salir mal, pero estás ahí en el ojo del huracán, estás porque te lo ganas y estás porque has hecho el esfuerzo para estar en ese sitio. El balón que ya lo juega Roberto Carlos, tiene la pelota en el círculo central, enfrente de él está Galetti, apertura en bandijera para Zinedine Zidane, que viene a pedirla, empate a uno en el marcador, ahí está Zidane, quiere hacer un recorte, se mete por dentro, mete la pierna, Galetti, qué buen autopase hizo Zidane, se lleva la bola, pero Cuartero arrastra, rebaña y toca la bola, saque de banda. Creo que el Madrid va a apretar, me da a mí la sensación en este segundo tiempo, Sí, yo creo que quiere matar el partido antes. Roberto Carlos de rosca, balón que queda muerto, Cuartero que lo quiere sacar, ojo que se complica, pero le salió bien, sale Cuartero conduciendo la pelota, dejando para Sabio, Sabio de primera abriendo a Poncio, Poncio toca en banda al cuero que va para Galetti, frena Galetti que se le vaya la bola, vuelve a tocar para Poncio, Poncio entre líneas para Cuartero, pone el pecho, el cuerpo Cuartero. Es que Manolo, perdona, van los dos medios centros a presionar en la línea de tres cuartos del Zaragoza. Es que en cuanto a la línea de balón pase por encima de ellos dos, ya no tiene nadie Madrid ahí. Eso si la defensa está adelantada como ahora, no es mala. No está mal que presione el Madrid, hombre. Porque además ha dicho una cosa Juan Señor, que verdad, el Zaragoza para elaborar le cuesta mucho y si encima le presiona Juan todavía más. Claro. Sí, es indudablemente que ese es el problema que está teniendo. Y eso que ha entrado una dinámica de victorias y vamos, eso te da una moral y una confianza enorme, pero lo que está claro es que le cuesta muchísimo. Ahí está Roberto Carlos, quería progresar, se quedó la pelota atrás, Cuartero que le da salida por dentro, vuelve a tocar la pelota para Zinedine Zidane en la corona del área grande, mete la pierna Poncio, bola que va para Zidane, la repliega mucho, el Zaragoza, Zidane que mete la salida de Michel en banda, Michel la quiere poner de primera, saca como puede Toledo y la bola que va para Movilla, ojo la contra del Zaragoza, 3 para 3, Movilla con la pelota, tira el desmarque Sabio, que gol Movilla ahora, balón directamente a la manos de Iker Casillas. Manolo, ¿dónde se ha situado Cani? Con Cani, la de igual, igual, igual, no, Sabio, igual. Sí, Sabio en el lado de... Sabio juega de Dani, para que la gente lo entienda. Vale. Ahí está el balón, Villa que aguanta, se la pide entre líneas, aguanta Villa, se lleva la pelota, ojo, Falta de Pavón, ¿o no? Yo creo que le puede haber tocado a Pavón, sí. Pues no ha pitado nada, Parece que le ha tocado, sí. Pues si le toca, ¿de qué color es? Pues, hombre, no estaba en disposición amarillita de irse, se iba claro, solo, claro. ¿Cómo? Que no estaba en disposición seguro todavía de salir a jugada evidente de gol. No, que no iba el balón controlado, pero sí iba solo, o sea, amarillita por lo menos, ¿no? Sí, amarilla, sí. Balón que va en banda de... Balón que va en banda derecha a favor. Por cierto, que no se vio nada, José Francisco, de las dos jugadas polémicas del partido. Todavía no nos han puesto una repetición que pueda determinar si Juanfran estaba en fuera de juego cuando recibe el pase. Esa sí es falta, mira, la acaban de repetir ahora, ¿eh? Sí. Esa es la de Villa. Sí, esa es la de Villa, que era. Pelota que vuelve a jugar Pavón a favor del Real Madrid, saque de banda, pondrá la pelota en movimiento Michel Salgado, también calienta Figo, decías, ¿no, Romero? Sí, calienta Figo, calienta Guti, calienta Borja, dos de los que van a ser titulares el próximo miércoles y yo no sé si al final Queiroz les dará un ratito de juego para intentar certificar el resultado. Vamos a ver por qué pondrá la pelota en movimiento el Real Madrid. Empata uno en el marcador pasando los minutos. Recuerden, en esta segunda mitad ha habido tan solo un cambio en el partido. Savio entró al terreno de juego. Movilla abre para el autor de gol, para Toledo. Este toca para Savio. Savio entre líneas, quiere pisar la pelota. Roba, Villa espera, está de espalda. Dice el colegiado que no pasó nada, correcto. Cambiaso tocando para Ciudad, en círculo central. Salido del Real Madrid por la calle en medio. Tocando entre líneas para Portillo, el autor del gol que viene a pedirla. Aguanta Portillo, volverá a jugar en banda para Beckham. Beckham con la pelota, que me parece a mí, Poli, que de carrito tira poco este, ¿eh? No, es, realmente es que no está tirando ninguno, porque fíjate, ha habido una jugada antes que Zidane... Juanfran se quiere hacer un autopase con Toledo, que hay al suelo, nada, ¿no? Nada. Saque de puerta, ¿no? Sí. Espera, que se ha podido hacer daño, Romero. Sí, está pidiendo el cambio porque se ha hecho daño, creo que es tobillo izquierdo, ¿no? Al recortar es posible que pierda un poco el pie. El del primer tiempo, ¿eh? El de la jugada del primer tiempo, ¿te acuerdas? En la primera jugada de banda derecha le pegaron ahí, tuvo que ser atendido por el doctor Juan Carlos Hernández. ¿Pero ahora le han dado o ha sido solo? No, yo creo que ha sido al recortar. De momento el árbitro ni deja entrar al doctor y a uno de los fisios del club. Se le ha escurrido el taco, ¿eh? Sí. Esa es la caída cuando él se dobla el tobillo izquierdo. Sí. A ver, yo es que no he visto nada. Nada, pero... Ahora, ahí se le dobla. Sí. Hay otra toma que se ve mejor. Bueno, pues juego parado, 7 minutos de la segunda parte. Sigue el empate a 1 del Bernabéu. Partido de la jornada. Carrusel Deportivo con nuevo Renault Master entre profesionales. El Master cabe de todo lo que quieras meter, todo lo que necesites, todo lo que... Renault le ha dado la oportunidad a Ángel Gracia, delegado de campo del Tarrasa, de hacer unas declaraciones en una cuña deportiva. Nueva Renault Master, ahora con 5.000 euros de ahorro, entre profesionales. Parecía que lo que más le dolía era la nariz al final, que se ha debido dar contra un... ¡Uy, va! ¡Espera, que lo pega mal Lainez! Rebocio evita el peligro, Galetti para Cuartero y ya tiraron la pelota al tapete. Ahí está Galetti jugando en el apoyo con Cuartero, salida de bola para Savio. Savio va a intentar iniciar, Zidane se mete por detrás de él, le agarró pero da la ley de la ventaja al árbitro y al final la pita... Porque Zidane la había agarrado por detrás. José Francisco. Sí, viendo que no se llevaba el balón, pita la primera falta. Ahora el partido tiene muchas imprecisiones. Ahora, perdona, Poli, si llama Carlos Queiroz a Guti, ovación del Santiago Bernabéu, va a ser el primer cambio del partido, imagino. Le daría descanso a David Beckham, pero vamos a ver porque Guti puede jugar en varias posiciones. Lo que es el fútbol, lo que es el fútbol, Romero. Aplausos para Guti. Ahora, o sea, ahora la gente se acuerda. Igual lo pone de delantero. No, digo que la gente ahora se acuerda de Guti. Nunca el malo se le ha dicho al buena, ¿no? No. Hace tiempo ya, Manolo, que el público está con Guti. Espera, Cuartero quiere iniciar, la quiere poner. Raúl Bravo recupera para el Real Madrid, la saca, toca las manos de Movilla. Yo creo que dice el colegiado que no. Yo creo que ha sido mano. Movilla con la bola, pisa la pelota Movilla, balón para Galetti y fuera de juego. Galetti centra de rosca, balón al segundo palo. Corre Michel, corre Cani, se queda con el balón Cani. Mete la pierna a Michel y al final queda. Manda para el Madrid. Yo creo que le da las manos clarísimamente, pero si él interpreta que no son voluntarios. Pero es que no lo ha visto, Paco. Es que él está de espaldas y como Movilla está de espaldas al futbolista, él no lo ha visto. Pero las manos son claras. Llama también voluntarias. Llama también a Figo, es decir, que va a meter a los dos. Se quita ya la parte de arriba del chándal Figo, va a salir Guti, va a salir Figo. O sea, que por si acaso... Eso que no estén tanto tiempo sin jugar. Quiere enganchar estos tres puntitos. 9 de la segunda, empate a 1, Jorge Evia. Supongo que estaremos recibiendo una mezcla extraña de mensajes hoy en el 7600, ¿no? Era mezcla al principio, pero después, con todo lo que ha pasado durante la tarde, la gente prácticamente se ha olvidado de manera definitiva del fútbol y nos cuentan lo que piensan sobre todo lo que está pasando. Gracias por mantenernos informados. Repite mucho. Quique, de Radio Alcoy, desde la distancia nos sentimos orgullosos de ser vuestros compañeros, dice otro. Alberto de Lorca, gracias por distraernos en estos momentos tan difíciles. Felicidades a la serie, a los cuerpos de seguridad. También son muchos los oyentes que felicitan a la policía por su rápida actuación. Actuación policial, muy bien. Acebes, actuación del gobierno igual a cero. Gracias, queridos policías, por hacer que esta noche podamos dormir más tranquilos. Cautela, pregunta uno, eso el jueves. Ahora pido dimisión por mentiroso, de Acebes. Es un mensaje de José de Nuevo Baztán. Y dice, José de Barcelona, soy culé y nunca pensé que lloraría de emoción al oír una ovación en el Estadio Santiago Bernabéu. Madrid, estamos con vosotros. 10 de la segunda, 1-1 en el Bernabéu, enseguida regresamos allí. ¿Sabes que con el talonario Bancotel tienes más de 2.300 hoteles dentro y fuera de España para que celebres el Día del Padre con tu talonario Bancotel? ¿Por qué no te vas a una ciudad europea, a Milán, a Palermo, a Roma, a Bruselas, a Cannes, a Portugal? 50 euros cada noche en una maravillosa habitación, tú y quien tú quieras. Una maravillosa habitación doble, 50 euros cada noche. Con el talonario, los mejores hoteles al mejor precio. Talonario. Bancotel. Van a llegar los cambios, pero primero el ataque del Madrid, Manolo. Bueno, tiene el baloncesto de Murcia. ¿Quién ha ganado, el Murcia o el Alicante, José Antonio? Ha ganado Alicante, Polaris, Murcia 76, se pasa Alicante 89, el conjunto murciano prácticamente ya en Liga LED. Luke Rowe, el mejor del partido, 28 puntos, impresionante el norteamericano. Un poquito de esperanza para el conjunto alicantino. Me confirma 7-6-8-9. Exacto. Gracias, José Antonio. Bernabéu, Manolo. Bueno, hay error de Poncio, que regala la pelota al Real Madrid, entrega la bola a Juanfran, la pide para Zidane, ya está Figo preparado, se lleva Juanfran el balón y fuera de juego, ¿no? Sí. De la mitad falta antes. Yo creo que de Beckham, de Beckham, de Beckham. No, pero la falta es antes y yo creo que es correcta la decisión de Puente Leira. Sí, antes de que se pase. Cuando Juanfran va a tocar, le pega la falta, el balón luego ya sale, es cierto que estaban fuera de juego Beckham, pero la falta es previa. Dos cambios en el Madrid. Ahí va, cuando lo vea Puente Leira, ya lo señala el juez de línea, va a haber el doble cambio, el primero en retirarse va a ser Santi Solari. Castigado también el argentino con muchos minutos en los últimos partidos, no ha tenido su mejor día, pero ovación del Bernabéu para el argentino. Y el otro, Juanfran, es decir, que tirará a Zinedine Zidane a la izquierda, adelantará a Guti de enganche para que juegue Portillo en punta de ataque, y Figo por Juanfran, no cambia nada, banda derecha por banda derecha. Yo interpreto además que Solari es titular en la final de Copa, sí. Que Ronaldo no se ha recuperado. Está en Brasil, ¿no? Sí, ya lo comentaba Romero, que se ha ido con un fisio del Madrid para allá. Juan Muro, y en principio, aunque me falta confirmar el dato, creo que viene martes por la mañana, es decir, de lo bueno, entrenaría solo un día, pero vamos, evidentemente hoy ya prácticamente podemos descartar a Ronaldo. Bueno, pues como decía anteriormente, Romero Laguti va a ser el hombre que va a jugar por detrás de Portillo, Zidane será a la izquierda y Beckham el encargado de ejecutar. Uno de barrera, se ponen dos ya, ¿no? Se ponen dos hombres. Está a 3 metros la barrera, ¿no? No, ahora la pondrá en su sitio. Bueno, está 2 metros por delante de donde debería estar. Lo curioso es que nada más que le ponen 2 tíos de barrera. Porque querrá ver por dónde le viene. No, es que sí. El origen del nacimiento de. Ahí va Beckham, que va a chutar, pierna derecha, chuta Beckham, arriba, fuera. Si es que es imposible que le pueda pegar a la pelota, aunque sean 2 jugadores nada más, y está a 4 metros la barrera. Tan lejos, de verdad, que los porteros creo que deberían, cuando tira Beckham, que no es un tiro fuerte. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro, porque es que Benz, ¿a qué ángulo se la quiere clavar? Además es mucho más difícil, Paco, y yo te lo digo por experiencia propia, que cuando tú no pones nadie de barrera y pones a 6 o 7 metros, como estaba ahora mismo del borde del área, el portero tiene mucha más capacidad de jugador, ya no ve tanta portería, aunque te parezca mentira. Acabo de ver otra doble pancarta, que era, por encima de todo amistad, César descansa en paz. Suponemos que es César el presidente de esa peña que aludían antes María Bretón y Antonio Romero, uno de los madridistas fallecidos. No, el tesorero de esa peña se llama Florencio. Pues me da la impresión de que debe ser amigo de alguno de los asistentes hoy al Bernabéu, porque yo lo decía Alcalá cuando estábamos en ese pabellón 6, ¿cuánta gente de la que está aquí hoy estaría en el Bernabéu ayer celebrando el gol de Zidane? Pues probablemente mucha, y probablemente alguien que estaba en el Bernabéu normalmente hoy no puede estar y se llama César. Hoy he leído que seguidores del Bayern de Múnich donaron sangre el jueves por la mañana antes de regresar a su país. Sí, donaron sangre antes de regresar, y como ya sabes, el Bayern inmediatamente se ofreció para jugar un partido amistoso sin burocracia por medio, para no retrasarlo. O sea, ya cuando quieran, un partido amistoso, lo mismo que el Torino, el Atlético de Madrid, es decir, el mundo del fútbol se ha volcado con todo el tema. Bueno, ya lo saben, la noticia del día es que estamos más cerca de la verdad gracias a las fuerzas de seguridad del Estado, que han detenido ya a 3 marroquíes y a 2 indios, y además están interrogando a otros 2 españoles de origen indio, y que gracias a la SER ustedes han estado más cerca de la verdad antes que nadie, porque los servicios informativos de la SER lo vienen contando desde primera hora de la tarde, que la línea de investigación ya era en un 99,9% el extremismo islámico y no la banda terrorista ETA. Así lo ha confirmado 20 minutos después de que lo hubiéramos dicho en estos micrófonos el ministro del Interior, y le recuerdo que a las 9:30 empieza una programación especial ante estas últimas noticias en la sintonía de la cadena SER. Dentro de ese programa especial les iremos manteniendo informados de todo lo que vaya ocurriendo en el segundo partido de fútbol que tenemos hoy en Primera División, el Real Sociedad Atlético Madrid, y les iremos dando cuenta también de los marcadores finales en baloncesto y, bueno, en el resto de los deportes. Bernabéu, Manolo. ¡Ojo! Se escurre en el momento que le llegaba la pelota para recibirla, se escurrió en una buena jugada del Zaragoza con Villa por medio. Romero. Con Villa por medio, Drulic el recién incorporado, cuando ahora le pitan fuera de juego a Zinedine Zidane, se queja el francés. Y digo que era la primera vez que la recibía Drulic, que acababa de salir al terreno de juego por Cani. La primera, Sam, mirándose los tacos, se escurrió. Es que le da el balón para atrás también, ¿eh? No, y si se está teniendo muchos problemas hoy los jugadores para mantener la verticalidad en el terreno de juego, porque llovió mucho en el día de ayer y seguramente no hayan tenido la elección. La intención de Villa era muy buena, porque era dejarle prácticamente solo, pero yo creo que la pelota se le había tenido que dar un poquito en línea para arriba, ¿no? No pisarle para atrás para que el otro tuviera que frenar. Hay que decir que Xavi ahora sí que se ha vuelto a ir a la izquierda, Juan, y que Drulic juega por detrás de Villa. Sí, Víctor ha apostado, yo creo, por dos delanteros centros. Yo creo que sabe de la tendencia tanto de Roberto Carlos como de Mitchell de marcharse, y si tiene la oportunidad, que yo creo que sigue sin querer el control ahí en el medio campo, lo que sí quiere es tener la oportunidad de fomentar el uno contra uno arriba. Pero no lo tiene ninguno el control del centro campo, Juan, ninguno sí, de los equipos. No, está teniendo esas imprecisiones. Al Zaragoza de alguna forma. Ahora toca el Zaragoza más, pero ahora sí, está tocando con el Zaragoza. Espera un momento que va Sabio, va a chutar, le pega abajo, paró Casilla. Ahora hay una cosa que yo no entiendo, ¿por qué el Madrid se echa para atrás? Controla Sabio, se van todos los defensas para atrás. No, pero no es que se lleva, es el descontrol que decía Lava. Y a mí me parece bonito, la verdad, que esté el partido de ida y vuelta. Estamos en el 17 y goles solo tenemos dos, va 1-1, pero hay un montón de jugadas. Dale. ¡Ay, que para Mitchell! Guti quiere tocar de cabeza para Lainez. Hay que sacarle gusto a las jugadas con mejor sabor, con jamón de denominación de origen Guijuelo, único en el mundo. A ver, Manolo, una jugada con sabor. Bueno, pues jugada con sabor a dos hombres, Toledo y Portillo, los dos con su cabeza, han hecho que al menos disfrutemos en estas fechas y en estas horas complicadas del sabor del fútbol. Portillo, en un pase de Juanfran, Toledo, en un saque de esquina de Cani, pusieron los dos goles y las dos jugadas con sabor hoy en el Bernabéu. El sabor del auténtico jamón ibérico, el que tiene nombre y apellido, jamón Guijuelo. Jamones ibéricos hay muchos, solo el auténtico Guijuelo está ojo, certificado. Bernabéu, Aleti, se va de Casillas. Qué bueno es Casillas. Vaya lo que ha hecho. Señoras y señores, el Bernabéu en pie, María Bretones. El Bernabéu se pone de pie, Manolo, para aplaudir una vez más al héroe de la noche. Se llama Iker Casillas y acaba de salvar al Real Madrid el segundo gol. Tremendo. Iker. Así grita el Bernabéu, Manolo, al portero del Real Madrid. Cada vez estoy... cada vez me puedo creer menos que este hombre no vaya a jugar la final de la Copa. Es lo que te iba a decir, algunos dicen que es galáctico, yo sigo pensando que los galácticos del Madrid son los seis que todos nombraban, pero que este es el rey de los galácticos, aunque por ficha, aunque por fuerza en el vestuario posiblemente no la tenga, pero tiene el respaldo de un Bernabéu Romero que ha vuelto a rendirse ante el mejor jugador de la temporada en el equipo Madrid. Es que lo que ha hecho ahora, bueno, lo que ha hecho digamos es un pase a la espalda de Roberto Carlos, Galetti se va solito. En cara, mano a mano, cuando parecía que ya le había vencido regateando hacia la propia derecha de Galetti a Casillas, pues se la ha enganchado con la mano, sin posibilidad ni siquiera de que hubiera podido provocar. Pero además Paco se la engancha con la mano y se levanta, de lo rápido que llega, es. Y le da tiempo a echarla fuera para evitar cualquier tipo de problema. Pues otra jugada con sabor. El sabor lo puso Iker Casillas con jamón Guijuelo, único en el mundo. Dale, Manolo, dale. Bueno, ahí está Cuartero. Digo que el Madrid tiene ahora el partido más perdido en cuanto al rumbo se refiere, pero tiene eso sí la capacidad de gol que puede llegar en cualquier momento. Drulic tiene la pelota en el pico del área, gira sobre sí mismo Drulic, va a buscar el apoyo de alguno. Beckham le quiere llegar, le cierra Mitchell, correcto Mitchell, que recupera la pelota y Beckham que tira el balón directamente fuera porque tapona a Drulic. Saque de banda para el Madrid. Y va a meter otro cambio Víctor Muñoz, está preparado ya David Pirri. Vamos a ver quién es el hombre que va a salir del terreno de juego. Y vaya rebote se cogió Víctor Muñoz con ese ataque que veía que ya ponía por uno con 1-2 a su equipo en el marcador. Va a salir David Pirri. Juan, no se puede perdonar en el Bernabéu, ¿eh? No, para nada. Yo creo que esto es un poco lo que buscaba Víctor Muñoz, que con un pase, como juegas con dos delanteros centros, los dos centrales están muy... Encima de esos delanteros centros y, claro, la subida de Roberto Carlos, si no estás pendiente, pues... ¡Pero ya... Movilla, chuta! ¡Vuelvo para el Casilla! Lo que pasa es que el Madrid tiene a Casilla. Sí. Es lo que suele pasar siempre. No, bueno, es el, yo creo que Casilla se le está valorando menos, poco a poco se le empieza a valorar, pero menos de lo que se está valorando a otros futbolistas que lógicamente que hay que... Esto es una liga, Juan. Este partido ahora mismo de lo que acaba de hacer Casillas es una liga. Como no, es que Casillas está siendo el mejor jugador del Madrid es que de la temporada, porque es regular. El único, evidentemente, que puede equilibrar a Casillas, que es Ronaldo, porque es el único que ahora mismo en el Madrid está dando un rendimiento espectacular, pero hay que decir que es que el Madrid yo creo que ha necesitado más a Casillas que a Ronaldo. Porque piensa que lleva unos partidos Ronaldo que no le vemos. Por decirlo de otra manera, Casillas ha hecho útil a Ronaldo. Quiero decir que de la cantidad de goles que ha marcado Ronaldo, han acabado muchos en victorias del Real Madrid, pero a lo mejor hubieran acabado en derrota por la mínima o un empate. Pero lo diría más, todavía más claro, Paco, en la eliminatoria del Bayern Múnich, que Ronaldo jugó 90 minutos, Casillas fue una allí, vez más sobre todo allí. Allí y aquí, pero sobre allí todo le allí. Trincó dos a Makai, que es que te metes en el 1-1 y empieza la yo creo que fue el ganador por KO del pase a cuartos del Madrid. Sí. Hombre, ¿hay cambio en el Zaragoza? Cambio en el Zaragoza, se retira el autor del gol, Toledo, pitado por la afición del Bernabéu, y va a entrar ya preparado para entrar en el terreno de juego David Pirri. Se retira Toledo, le vale el empate evidentemente al Zaragoza, tarda media hora en salir del terreno de juego. Creo que vamos a tener inmediatamente otra vez a los servicios informativos de la SER con alguna noticia de última hora, así que enseguida volveremos con ellos o al Bernabéu. Ahora ya sabes que si tienes un amigo y este amigo solicita la visa 1-2-3 de Banesto y se la conceden, tú automáticamente con tu visa 1-2-3 de Banesto, pagando en cualquier gasolinera de este país, tienes en los próximos 3 meses un 6% de descuento. Calculando así a grosso modo, casi 10 pesetas de las de antes por litro, pagando con la visa 1-2-3 de Banesto. Llama al 902-123-091 o en la web banesto.es. Entra en el estudio de nuevo Javier Casar, informativos de la SER. Javier. Sí, lo primero, la noticia del día, la operación policial que ha permitido esta tarde la detención de 3 marroquíes y 2 ciudadanos de nacionalidad india y además otros 2 españoles de origen indio que están siendo interrogados por la policía por su presunta relación con los atentados de Madrid. Lo adelantó la SER, lo confirmaba hace unos minutos Ángel Acebes. Esto es lo primero, pero a esta hora la noticia además está en la calle. Siguen las manifestaciones contra el gobierno en Madrid, frente a la sede del Partido Popular. Javier Torres. Varios miles de gargantas corean lemas como nosotros dijimos no a la guerra. Mañana se va a notar a la hora de votar dimisión, como la que suena ahora, mentirosos, que no somos idiotas. Llevamos ya 3 horas de concentración frente a la sede del PP, 3 pisos de luces encendidas allí, un despacho en el último piso. Encendidas y concentración, dicen, a las 12 en la Puerta del Sol. Esto en Madrid. En Barcelona la marcha atraviesa la vía Layetana dirección a la delegación del gobierno. Desde allí información de Cristina Crespo. Pues miles de personas se están concentrando ya ante la delegación del gobierno. En estos momentos deben ser unos 5.000, pero la verdad es que no podemos decir cifra porque se van sumando constantemente personas. Llevan cacerolas, tapas de olla, cubiertos, cualquier cosa con la que se pueda hacer ruido. Esta movilización, como decías, ha empezado como una manifestación en Plaza Cataluña con unas 300 personas solamente. Entre los lemas, pancartas, vuestras guerras, nuestros muertos, Irán, casa PP igual a terrorismo. El grito más coreado, no a la manipulación, pero también el de Aznar, tú eres el terrorista. En estos momentos nos comentan también hay 1 millar de personas ante la sede del PP de Barcelona. Tenemos también una tercera cita en la calle del Hórreo de Santiago de Compostela. También se está concentrando gente. ¿Qué está pasando, José Precedo? Todo empezó en una sucesión de mensajes a móviles. A las 8 estaban 5, pronto fueron 30, 20, 300 delante de la sede del Partido Popular. Cuando se sintieron suficientes cortaron una calle, la del Hórreo, echaron a andar. Es una tarde de transistores. A medida que escuchan las noticias en la radio sigue sumándose más gente. Ahora son unos 1.000. Arrancan por el casco histórico, van camino de la Plaza del Obradoiro sin incidentes. Los teléfonos móviles han servido además para convocar otra manifestación en A Coruña a las 10 de la noche. Las consignas más escuchadas contra el Partido Popular, contra la televisión, sobre todo una: queremos saber antes de votar. De Galicia nos vamos a Valencia, allí está Julián Jiménez. Atención, Valencia. La siguiente, aquí la foto es la siguiente, a un lado de la plaza del ayuntamiento, la falla de la plaza del ayuntamiento. Yo le he traído la noticia de a esta hora. Miles de personas se manifiestan ante la puerta de la sede del Partido Popular con el lema: avance de votar, volen saber la verdad. Antes de votar queremos saber la verdad. La manifestación ha partido de forma espontánea en la Plaza de San Agustín, luego ha proseguido en forma de marcha, ha tenido que ser cortado el tráfico al paso de la manifestación y, como decimos ahora mismo, son más de 1.000 personas las que se concentran frente a la puerta de la sede del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. En Bilbao ya son entre 300 y 400 las personas que se están concentrando. Miguel Ángel Garrosa. Buenas tardes, pues aquí cada vez hay más gente frente a la subdelegación del gobierno en Bilbao. La gente se suma poco a poco a esta concentración silenciosa que tan solo se rompe con gritos pidiendo explicaciones. Hay pancartas, pancartas en las que se pide paz, en las que se piden explicaciones. La gente también lleva pegatinas. Una de estas pegatinas la lleva Chema, es uno de los concentrados. Poco a poco se va sumando más gente, como decíamos. Chema, ¿cuál es el motivo de esta concentración silenciosa en la que cada vez hay más gente? Buenas tardes. Sí, bueno, es una concentración silenciosa y además espontánea, surgido de la indignación que siente, yo creo, que todo el pueblo, en primer lugar por el dolor del atentado, del espantoso atentado de anteayer, y también por la indignación de la manipulación repugnante que está haciendo el Partido Popular del dolor y de las víctimas, haciendo ver, a pesar de que saben desde hace tiempo que ha sido un grupo terrorista islámico, haciendo ver a la gente que ha sido ETA únicamente para conseguir unos votos mañana. Hay muchas ciudades españolas en las que ahora mismo se celebran manifestaciones. Vamos a pulsar otra más en Palma de Mallorca, otra concentración en la que se encuentra Samad Houman. Pues aquí hasta 1,000 personas se han concentrado ante la delegación del gobierno después de una convocatoria lanzada por la Plataforma por la Democracia y la Globalización Social, a la que también se ha adherido el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares. 1,000 personas, el número es importante, lo destacable es que ha sido una concentración convocada hora por hora a través del correo electrónico y a través de los móviles. Paz y verdad, no a la manipulación informativa, queremos saber, son algunos de los lemas que hemos podido ver en folios que llevaban en las manos algunos de los participantes. Ruidos, gritos contra el ministro del Interior, Ángel Acebes, contra el presidente del gobierno, José María Aznar, y también contra el jefe de informativos de Televisión Española, Alfredo Urdaces. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Para esta hora además está previsto que salga a hablar el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, que en el día de reflexión y en la prensa hoy decía que tenía la convicción moral de que ETA era la autora de los atentados. En cuanto comience esa intervención de Rajoy, la ofreceremos en directo. Perfecto, y si no, ya saben que a partir de las 9:30, especial informativo en la cadena SER. Vuelvo a repetir que como...